El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Happen to read this. Rose was born, child actress, on the fifth day of the snow. Be good or be gone. Be good. Be good. Be good or be gone. Sé bueno o lárgate. Estamos en Perdidos en el Espacio. Bienvenidos a otra sesión de día lunes, en que, digamos, tal vez sí estiremos el chicle. Estamos cumpliendo 11 años. No sé si hoy día o comienzos de septiembre, pero prácticamente ya llevamos este recorrido acá en Radio Universidad de Chile. Tanto tiempo mostrando música interesante en conjunto con otros amigos que, bueno, han ido quedando en el espacio también. Me parece que los únicos que quedan son los Contaminando el día jueves. Sí, los Contaminando. Un saludo para ellos también, que también cumplen 11 años como nosotros aquí, dando a la música interesante y a la música extraña y a los temas también raros. Estamos escuchando de fondo un nuevo cantautor. Salen como no decir como eso, pero digamos, hay hartos músicos de este estilo que están saliendo por todos lados. Este se llama Fionn Regan, él es irlandés y está siendo editado su disco debut que estamos escuchando por el sello Vela Unión, que es el sello de Robin Guthrie, que es el guitarrista de la banda Cocteau Twins. Bueno, este disco, nuevecito, 2006, está en la onda de la típica música folk urbana inglesa, como la de Nick Drake, o también importada desde Noruega, como lo que ha mostrado Sondre Lerche en épocas de, digamos, los últimos 2 años hemos mostrado algo de él, que también en la misma onda. Así que, por si te gusta, también puedes investigar por ahí. Más información, lo que estamos comentando, el nombre del disco, etcétera, todos los datos en nuestro blog www.perdidos.cl, donde puedes investigar. Y si es que te has perdido algún programa o te interesa escuchar otras sesiones pasadas, está nuestra opción podcast, en que puedes bajar o escuchar los programas en diferido tranquilamente en tu computador. Eso, o bajarlos para escucharlo en tu Toca MP3. Bueno, vamos a partir con Fionn Regan, como estábamos hablando, con este irlandés, de su nuevo disco llamado The End of History. No su nuevo, su disco debut. Y luego vamos a seguir con el proyecto de Miguel Marín, que fue integrante de la banda inglesa Piano Magic. Él ha editado bajo el seudónimo de Árbol, el disco llamado Dreams Made of Paper, o Sueños Hechos de Papel, por el nuevo sello español Lejos. Ambient, electrónica y música de banda, tipo banda sonora, que es lo que se funde y muestra este tipo llamado Miguel Marín. Así que también para seguir investigando después. Más información, repito, nuestro blog www.perdidos.cl. Así que vamos a ir con el primer bloque. Partimos con Fionn Regan de su disco The End of History, el tema The Cowshed, y después Dream Made of Paper. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. center of the school. Thank you. Que un hombre de mi linaje tenga que hacer esto. ¡Qué asco! ¿Qué pensarán de mí? ¡Doctor Smith! Le traje mi postre. Tú sí eres un amigo, no esa chatarra chismosa. ¡Delicioso! Me trajiste café, ¿verdad? ¡Es una nave extraña! ¡Ay! ¡Nos invaden! ¡Corramos! ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Nos están invadiendo! Un, dos, tres, estamos de vuelta. Estoy perdidos en el espacio. Ya ha pasado unos 13, 14 minutos de esta sesión de día lunes 28 de agosto. Estamos, repito, cumpliendo 11 años por estos días, 11 años mostrando música interesante como la que estamos escuchando de fondo. Pero voy a recordar a los que llegaron tarde. Lo primero que escucharon fue Fionn Regan, un irlandés en la onda Nick Drake, y luego Árbol, el proyecto de Miguel Marín, un ex integrante de Piano Magic. Y lo que estamos escuchando de fondo es un homenaje a un tipo increíble llamado Fela Anikulapo Kuti, más conocido como Fela Kuti, el nigeriano que, bueno, fue activista político y en realidad mezcló mucho su música con la política. De hecho, lo que estamos escuchando de fondo, el tema se llama Zombie y está dedicado para, fue compuesto por Fela para burlarse irónicamente de la disciplina y del renuncio a la capacidad de pensar de los militares. Parte de la lírica dice, a ver, por aquí la tenía escrita, ¿dónde estaba la cosa? Va, no lo encuentro. Ah, dice, ¿qué dice? Aquí. Zombie, no se detiene a menos que le digan que se detenga. Zombie, no da vuelta a menos que le ordenen dar la vuelta. Zombie no piensa, zombie. Bueno, lo trajimos a colación además porque esta fue pedido durante un saludo de nuestro, capturado por nuestro corresponsal en Europa, Martin de Jong, que pescó a los Mum, a la banda islandesa Mum, y a uno de los integrantes le sacó alguna frase que algo se entiende. Dice, bueno, Fela Kuti, zombie, algo así. Pero un saludo de él para Perdidos en Espacio y pidió este tema. Así que en un minuto va a salir esa mención. Bueno, también Fela Kuti, Fela Kuti y Fela Anikulapo Kuti significa lo siguiente. Fela significa aquel de quien emana grandeza. Anikulapo significa aquel que lleva la muerte en su carcaj. Carcaje de ese bolso donde uno lleva el machete o la flecha. Y Kuti, aquel cuya muerte no puede causar la mano de un hombre. Eso, grande Fela. Así que, dedicado a él, vamos a continuar escuchando este track de su disco Zombie del año 1977. Y entre medio ahora vamos a escuchar el saludo de este integrante de la banda Moom que pide este tema. Así que, vamos con eso, estos Perdidos en el Espacio. Zombie by Fela Kuti. Who are you? I'm Arvar. Yeah, from the Moon Band. We'll be right back.

Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Recuerda, lunes, 22 horas. Hay una explicación. Todo data desde cuando vivía la tía Maud Smith y todo empezó hace muchos, muchos años. El doctor Smith jamás habló de sus parientes conmigo. Este informe lo computé cuando el doctor Smith me dictaba sus memorias hace algunos meses. ¿Y quién era esa famosa tía Maud? Era la matriarca de la familia Smith. Rica, arrogante, traidora. Una auténtica Smith. I'd be dead. Un, dos, tres, estamos de vuelta. Perdidos en el espacio. Estábamos escuchando hace un rato atrás esa extensa canción llamada Zombie por Fela Kuti. El disco trae cuatro temas también igual de largos. Fela a Niculapo Kuti, un homenaje para él. Buena onda. Y lo que estamos escuchando de fondo ya introduce este tercer bloque, ya dedicado al indie. Esta banda que estamos escuchando de fondo, una banda americana de Nueva York, se llaman The Isles, las islas, de su disco llamado Perfume Lands, por el sello Melodic. Esta es, para los que creyeron que era una canción de The Smiths, estaban equivocados, pero en realidad es un clon, pero casi perfecto. Antes yo había escuchado una banda inglesa llamada Gen, que tenía bastante similitud en la onda, pero este ya es la sonoridad de la voz del vocalista de esta banda, es muy muy en la onda de Morrissey. Bueno, de ellos vamos a escuchar un tema que también está muy en la onda. O sea, lo que estamos escuchando de fondo se llama Flying Under Cheap Kites, y lo que vamos a escuchar en completo se llama Major Arcana, de esta banda americana. Así que para los huérfanos de Smith va a ir dedicado a esto. Y después otra banda, pero antes les voy a avisar de unas tocatas que se vienen esta semana para que no se queden en la casa. Está el lanzamiento del nuevo disco de Monstruo. Esto va a ser el día jueves 31 acá en Santiago, en la sala SCD del barrio Bellavista, a las 9:30. Y la entrada cuesta 2.000 pesos. Es el lanzamiento del disco llamado Consumido por Pájaros. También va a tocar Freddie Mitchell en esa ocasión. Y otros que están lanzando nuevo disco son los Luna Incaelo, el miércoles 30 de agosto en el Centro Mori, en Constitución 183, barrio Bellavista. También cuesta 3.500 pesos. En la preventa en el sitio de lunaincaelo.cl, y 4.000 pesos el día de la tocata. También se presenta Jepe el día sábado 2 de septiembre en el Cine Arte Alameda, a 4.000 pesos. Esto es 4.000 pesos, entrada anticipada, y 5.000 pesos el día en la puerta. Esto es en el Cine Arte Alameda, en la sala central, o sea, no es en el sucucho, digamos, que convoca menos gente, no, sí, esto es en grande. Más información en el sitio del sello de Jepe, www.quemasucabeza.com. Bueno, después vamos a mostrarles o contarles de alguna otra tocata. Y junto a The Isles vamos a ir con una banda canadiense que está en toda esta camada de bandas como The Arcade Fire o Broken Social Scene. Estamos hablando de The Steels, muy en la onda independiente también. Vamos a hacer como un bloque indie. Así que The Steels, Without Feathers, el nuevo disco editado hace poco por el sello Vice Records, el track llamado In The End. Así que vamos primero con estos clones de los Smiths llamados The Isles, con el track Major Arcana. Esto es Perdidos en el Espacio. Stairs or straight there. mountains and oceans and cities and small towns. Stopped in some place, so they're glad they met you. Their hearts are now with you in joy and pain. Young la voz del robot. Cápsula llamando a Júpiter 2, cambio. Un 2-3, estamos de vuelta en Perdidos en el Espacio. 102.5 Radio Universidad de Chile, como hace 10 años, 11, sí, 11 a la fecha. Los que se acaban de integrar, les cuento que acaban de escuchar en el bloque anterior la banda americana The Isles y después la banda The Steels, la primera que es The Isles, que se escribe The Isles. Ellos son americanos y son muy, muy, pero muy parecidos, casi todo el disco en realidad. A la onda de Smiths, se parece, es que demasiado. deberían cobrarles por aquello. Y lo que estamos escuchando de fondo es una banda sueca editada por un pequeño sello llamado Kning Disc. Es la banda llamada Sheriff y es muy en la onda, tal vez lo primero que se escuchó de la banda americana Low, así, muy muy de baja, muy, muy, ¿cómo se puede decir? Ralentizado, no sé si es el término, es como muy cámara lenta. El tipo está a medio camino de tirarse por la ventana. Es un dúo, Magnus Granberg y Henrik Olsson. Muy, muy lenteja. El tema se llama Come, lo mismo que está diciendo todo el rato. Y lo que vamos a escuchar de ellos, de su disco Sail, Sail, Sail Away, va a ser el track llamado I Say. También va a decir I Say, casi todo el rato. Bueno, nuevas bandas, orientaciones distintas, ustedes después investigan más información en nuestro blog www.perdidos.cl, para los que se integran recién, es un sitio web en que colocamos toda la información de lo que mostramos cada semana, con carátula del disco, el sello, el año y una pequeña cháchara como para orientarse, y también algunos links o vínculos a otros sitios, y también en la misma descripción vínculos o recomendaciones de otras bandas parecidas o en la misma banda por si les gusta algo en particular. La idea es que ustedes después sigan solitos. Esta es una puerta nomás. Y luego de esta banda sueca llamada Sheriff, vamos a ir con Eluvium, que me parece que mostramos hace poco tiempo atrás, o sea, hace unos meses atrás, su último disco llamado Talk Amongst the Trees, y en este caso el nuevo disco editado siempre por el sello Temporary Residence llamado When I Live by the Garden and the Sea, algo así como cuando yo viví cerca del jardín y el mar. Es música bien ambient, bien como para despegarse unos metros del suelo y quedar suspendidos un buen rato. Así que vamos a ir con aquello. Esto es Perdidos en el Espacio y volvemos en dos tracks más. Visiten www.perdidos.cl. Thank you. say. Thank you. nos vamos despidiendo. Esto fue Perdidos en el Espacio, edición de 28 de agosto de 2006. Escuchando de fondo a alguien no invitado, en realidad no lo habíamos avisado, a Robin Guthrie, que tuvo que ver con el primer tipo que tiramos al comienzo, Fionn Regan, por ser uno de los cabezas del sello Vela Unión. Más información, o si se perdieron el programa, va a estar más rato, a lo más tarde mañana, tal vez, el podcast para ser escuchado en diferido y disfrutado tranquilamente. Así que nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, Rolo, el próximo lunes. Otro viaje con música interesante y muy distinta una de otra también. Así que nos vamos escuchando a Robin Guthrie. Esto fue Perdidos en el Espacio. Perdidos en el espacio.